libertador y sigue los sueños del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí en el sistema YBKE Mundial, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, sin tapujos, acompañándoles a todas y a todos, usuarios, usuarios, con el mayor afecto y cariño, como siempre. Está ahí, en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, la licenciada Desiree Santos Amaral. Aquí, en YBKE, en la dirección de la emisora, está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa de YBKE está nuestro buen amigo el licenciado José Manuel Coa. Ahí en los controles estamos viendo que está concentradísimo en el trabajo. Él está permanentemente concentrado, pero es que ese es un trabajo que requiere mucha dedicación, porque es como volar una nave espacial. Ustedes vieran ahí la consola, una cantidad de botones, una cantidad de cosas. Pareciera de verdad una cabina de un avión intergaláctico. Y sin embargo, así de complejo, Marcos Esteves lo lleva a buen puerto, ese barco que nosotros pues todos los días desde acá le llevamos hasta ustedes. Está en la producción del espacio Marisol de Brot, como todos los días, y aquí frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Languivel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Tenemos muchas cosas, sabemos que están pendientes, y seguramente están pendientes desde temprano. La revista mundial ha calado ya en toda nuestra audiencia con un altísimo nivel de aceptación. Están desde temprano Mariana Zambrano ahí haciendo una labor encomiable que nosotros desde acá reconocemos. Luego está Gabriela Tarazona, está también Severiano Suárez. En fin, es una revista, como dijera el filósofo de Guatire, multisápida. ¿Tú sabes por qué le decían a Rómulo, perdón, al revés, por qué le dijeron siempre Acción Democrática, el Partido del Pueblo? Porque dicen que así le decían a Rómulo cuando era chiquito allá en Guatire. Mira, el tema de hoy tiene que ver con eso, los partidos. El tema de los partidos y la corrupción. No podemos, por supuesto, dejar de lado esta, que es la noticia más importante. Probablemente en meses en la Asamblea Nacional. Pero yo quiero introducir el tema primero con una reflexión que creo que es importante que la tengamos presente, sobre todo porque, como se vio ayer en la sesión esa ordinaria de la Asamblea Nacional, con las denuncias que se hicieron y el debate que se produjo luego de las denuncias con pruebas en mano que presentó el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y es el hecho de ¿cómo debe ser tratado el tema de la corrupción? Primero que nada hay que decir, que quede bien claro, que así como hay elementos que son utilizados desde diversos ángulos para generar percepciones en la sociedad, desde el ámbito de los sectores dominantes, no solo en Venezuela o en Latinoamérica, en el mundo entero, y no solo en este momento o en estos tiempos, sino a lo largo de la historia de la humanidad, ese ha sido el mecanismo mediante el cual se ha sometido a las sociedades. Antonio Gramsci lo decía ya a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, en sus memorables notas de reflexiones ideológicas, en los que se conocieron en la posteridad como los cuadernos de Gramsci, escritos la mayoría en la cárcel. Y Gramsci hablaba de que los sectores dominantes ejercen su dominio sobre la sociedad, no sólo por la aplicación de la fuerza a través de la herramienta de los ejércitos, y él comentaba que de ser así, bueno, simplemente bastaba desplazar a los sectores dominantes con reunir más fuerza en términos numéricos militar para desplazar a los sectores dominantes. Se sabe desde siempre que eso no es así necesariamente. La mayoría de la sociedad, de la población en las sociedades modernas, es el sector desplazado, oprimido por los sectores dominantes, y sin embargo los sectores dominantes siguen dominando. ¿Por qué se da esa dominación? Decía Gramsci, por el uso de tres herramientas sobre las que se asienta la consolidación y perpetuación del modelo burgués de sociedad, y es uno de ellos la religión. En la religión no se puede discutir, no hay fórmula, no hay espacio para el debate, el disenso. Nadie puede pararse en la iglesia a decir ahí, discúlpeme padre, pero es que creo que está saliéndose, nadie puede hacer eso. En la iglesia entra la gente callada, no puede alzar la voz ni siquiera. Tiene que mantenerse en silencio, hablar solo cuando el padre lo exige y salir tal como entró. Entonces, eso que decía Granchi es absolutamente verdad. Es un sector, como lo decía también en el epígrafe de su majestuosa obra, Carlos Marx, El Capital, que la religión es el opio de los pueblos. Bueno, estaba asentado en esa reflexión de Granchi. Otro instrumento, por supuesto, la educación. Lo hemos comentado aquí, probablemente no tanto como debiéramos hacerlo, pero es ahí donde está uno de los asientos más importantes del modelo burgués de sociedad. El control de la formación de la sociedad desde el punto de vista intelectual a través de esa herramienta, el sistema educativo, es uno de los más poderosos instrumentos para la desmovilización del potencial revolucionario que hacia el cual siempre tienden las sociedades. Y el tercer mecanismo es los medios de comunicación. Probablemente el que tiene más vigencia a medida que avanzan las tecnologías y van creciendo las sociedades, creciendo el conocimiento de las sociedades y su nivel intelectual. Los medios de comunicación se han convertido en la herramienta más importante para el control de las sociedades. Y a través de ellos es como se desatan entonces todas las fuerzas demoníacas que utiliza la burguesía para generar terror contra cualquier propuesta alternativa al modelo burgués, en toda su forma y en todas sus expresiones. Por eso vemos la profusión permanente, sobre todo desde el ámbito de los sectores proimperialistas o imperialistas, de mecanismos como las listas de certificación o de exclusión o de señalamiento, de inculpación. Entonces vemos la lista anual de los países que colaboran con la lucha contra el narcotráfico. Después vemos la lista de los países que trabajan en función de la erradicación de la esclavitud. Después vemos la lista de los así hasta los países que colaboran con el saneamiento de las aguas termales. Y eso es un mecanismo de desmovilización. Se utiliza para señalar países, agredir estados que eventualmente no estén alineados con los propósitos del imperio, con los sectores dominantes, y es así como van tejiéndose entre la sociedad percepciones que se crean, que se siembran en la mente de la gente sin que necesariamente hayan ni argumentos reales, ni fundamentos, ni pruebas de lo que se está diciendo. La corrupción es uno de los más manidos temas en estas listas de certificación que ya se tiene como una cartelera internacional. De hecho, una de esas listas es la que saca ayer, en respuesta a las pruebas contundentes que está presentando Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional contra algunos diputados de la oposición, y uno de ellos, en respuesta a ese señalamiento claro, inequívoco, irrefutable que está presentando el diputado Diosdado Cabello, saca entonces una lista de certificación de las que monta los Estados Unidos permanentemente con ONG y organismos apócrifos que aparecen cada rato, dando cuenta de la lista internacional de los países con más corrupción, etcétera. Esas listas, como por ejemplo los informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y otros organismos similares, se basan en lo que son las matrices creadas por los medios de comunicación. Entonces ahí se cierra un ciclo perfecto para la derecha, para los sectores dominantes. El medio de comunicación en manos de los sectores privados, de los sectores que apuntalan la perpetuación del modelo burgués, emiten de manera permanente a través de su contenido mediático elementos para ir creando percepciones en la sociedad. Esas percepciones son recogidas por los mismos medios de manera cíclica por los reporteros que salen a la calle y le preguntan a la gente: ¿cuál crees tú que es el mayor problema que hay en la sociedad de repente en la calle? Y la gente le dice, bueno, el que se le viene a la mente. ¿Cuál es el que se le viene a la mente? El que está apareciendo la noche anterior con más fuerza en el noticiero, el que vio con mayor fuerza en los titulares, en la prensa, etcétera. Entonces el medio emite una impresión, la gente la recibe, la reproduce cuando lo van a entrevistar, y de vuelta entonces aparece en la noche siguiente en el mismo noticiero el reporte de que la gente en la calle piensa que el mayor problema es tal o cual en la sociedad. Esa es la forma como se va montando la percepción de los niveles de corrupción de un país, por ejemplo. Y entonces hay unas listas absurdas. No hay investigaciones, ahí no hay juicios, ahí no hay pruebas remitidas, ahí no hay debate sobre eso, sino que es que los países donde más sale el tema de la corrupción en la prensa son los países más corruptos. Ahí llega el asunto. Ese es el insumo que tienen los medios de comunicación y es el único con que cuenta la sociedad en las sociedades burguesas. Cuando se está en revolución, Entonces se tiende a la transformación del Estado en todas sus instancias y empieza a verse un fenómeno tras otro, que son fenómenos nuevos, desconocidos por la sociedad. Uno de ellos es la aparición del debate de la corrupción con pruebas en la mano. Entonces hay mucha gente que se impresiona, se impacta y dice, bueno, pero mira eso que dijo Diosdado, oye, pero 5.000 bolívares, ¿verdad? Eso no es mucho. Y, no sé, y entonces empieza a corresponderse con el discurso de algunos diputados del tema, a distorsionarse, a prostituirse por el hecho de que la corrupción se mantiene en el término etéreo en el que lo mantiene la burguesía, los sectores dominantes, intangible, pero en el nivel que quiere la burguesía, señalando a quien quiere la burguesía. En Venezuela tenemos, por ejemplo, cerca de 14 años en el que se ha señalado a Diosdado Cabello como un gran capo de corrupción, que es dueño de centros comerciales, de no sé cuánta cantidad de cosas, de cines, de fábricas, de todo, pero no ha aparecido una sola prueba de nada de ello. Ni hemos visto una fotografía de Diosdado negociando con nadie en un rincón, en un sitio y tal, para un asunto de un centro comercial o de un cine o de la otra cosa. No existe una sola prueba que la oposición, con todo el apoyo del Departamento de Estado norteamericano, de la CIA, el organismo más complejo, más grande, mejor dotado del mundo entero en el asunto del espionaje, haya podido presentar una prueba contra Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello, él solito, ahí con unos panas de la revolución, saca 14 cheques en una sola sentada. Y saca los cheques con los que se funda Primera Justicia. Y entonces tenemos ahora el debate, prostituido a lo largo del tiempo, de la corrupción en el terreno de la seriedad, de la responsabilidad, de la ética, de la respuesta real a la sociedad que tanto ha aspirado y tanto ha reclamado que haya un debate a fondo, profundo, con decisiones serias sobre el tema de la corrupción. Entonces ahora se quiere colocar como que esto es una agresión desalmada por parte de Diosdado, que es una hazaña que se está llevando a cabo, un ensañamiento contra la gente de la oposición, que pobrecitos, que mira, que 5.000 bolívares que le dio un empresario, etcétera. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado con ese asunto. Primero, porque el dicho popular es, cuentas claras conservan amistades. No se puede seguir pretendiendo que el ámbito político, como lo decía ayer Diosdado Cabello, es el espacio para el resguardo de todo tipo de delito, porque a los diputados de la oposición no se les puede tocar con la ley. No se puede seguir estafando a un país para hacer negocios, grandes negociados, gigantescos negociados, como siempre ha hecho desde antes de la revolución y ahora en la revolución la gente de la derecha en este país, asociado con empresarios del sector privado que son los peores y verdaderos enemigos de Chávez y de la revolución. No es la oposición la peor enemiga de Chávez, es la empresa privada que tiene muchísimas castañas en la candela, que sabe que pueden venírsele abajo su empresa si son encontrados en el empeño que tienen por tratar de acumular riqueza a costa del hambre del pueblo venezolano. Entonces, esa gente que está negociando con esas empresas lo ha hecho siempre, pero ahora tiene un significado distinto, porque ahora hay un pueblo que está vigilando, que tiene la clara convicción de que está en el poder, porque ahí están revolucionarios en la asamblea, que por primera vez hay gente que está representando al pueblo. Ayer lo vimos en la doble jornada, no solo en la sesión que hubo en la tarde, sino en la que hubo en la mañana. Probablemente la más importante de las dos, si es que fuésemos a buscarle distinción alguna. Allí estuvieron los restos de Noel Rodríguez, que no están llegando a la Asamblea Nacional o al encuentro con sus familiares para simplemente celebrar una aparición y entonces hacer la cristiana sepultura que merece todo ser humano en compañía de sus familiares y de sus deudos. No se trata de eso, eso es importante, pero lo importante del arribo de Noel Rodríguez a ese mismo espacio que señaló ayer el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro, ahí en las palabras extraordinarias, sentidas y muy cargadas de un contenido revolucionario que dirigió en ese homenaje a Noel Rodríguez ahí Nicolás Maduro, cuando dijo que Noel Rodríguez llegaba para gritar al mundo la represión, la opresión de la que fue víctima el pueblo venezolano, que él es una prueba de la represión que aquí se instauró en nuestro país durante décadas, vendido como democracia representativa. Ese demócrata que le grita en cara el infame y canalla diputado Mardo a Diosdado Cabello ayer, con una insolencia que grita al país, el poder que usas para joder es para ayudar al pueblo, le dijo ante el país, este insolente, ruin, canalla, estafador y ladrón arruinando las posibilidades del pueblo venezolano por donde él va pasando, vendiéndose como político que estaría representando los intereses del pueblo. Este canalla que responde en esos términos, en vez de responder a las acusaciones, a los señalamientos claros e irrefutables que estaba presentando el presidente de la Asamblea, se va por las ramas como se fueron todos, tratando de sacar expedientes viejos y fundamentalmente utilizando, como digo, el desprestigiado instrumental de la prostitución del tema de la corrupción, que en nuestro país, como en todos los países, se ha usado desde siempre, como decimos, para la desmovilización social. En Venezuela hay una realidad completamente distinta y eso lo tiene que entender la gente de la derecha, nacional e internacional. Aquí hay una revolución, aquí hay un pueblo movilizado, un pueblo consciente, un pueblo comprometido con el proyecto revolucionario de transformación que ha presentado el comandante Chávez. Si no lo quieren aceptar, se van a ver cada vez más en problemas, porque la realidad no la pueden tapar, no la pueden desconocer por sus pretensiones oligarcas. No se puede seguir insultando a un pueblo que decidió levantarse y decirle no al oprobio que significa el ejercicio político del modelo derechista neoliberal que representa la oposición venezolana. No puede ser que la oposición siga creyendo, como lo cree, que el pueblo es un instrumento inerte de la sociedad, es un componente inerte de la sociedad colocado en los espacios marginales de las ciudades y que hasta ahí debe llegar. Hay una revolución y esa revolución se expresa en esos términos, se presentan pruebas, no se hace esa campaña difamatoria que a lo largo del tiempo ha utilizado la política de la derecha en nuestro país y en el mundo, como digo, para descalificar a la gente y contener ahí las mareas. Estamos viendo lo que es la putrefacción de esa política derechista que encarna Primero Justicia con sus amigos en España. Ahí está Rajoy. Exactamente en el mismo comportamiento que señala Diosdado ayer a los diputados de Primera Justicia, están ahora metidos en un nuevo problema, además del de la incompetencia, la ineficiencia, la traición a la aspiración del pueblo español. Allí están embarrados hasta el cuello en el lodazal pestilente de la bosta en la que ellos se recrean. Allá están hundidos hasta el cuello, pero está saliendo a flote la verdad en esa nación. Y aquí en Venezuela está empezando a salir, con la diferencia que hay respecto a España, de que aquí sí se van a tomar medidas, tal como lo dijo Diosdado Cabello. Se van a tomar medidas porque ya el pueblo está cansado del dime y direte, del boleo de denuncias para allá y para acá sin que pase nada. Y eso fue lo que dejó claro el diputado Cabello el día de ayer. Se van a tomar acciones y a partir de las 10 de la mañana de hoy ya se está iniciando a través del ejercicio de la Comisión de Contraloría de la Asamblea con su presidente Pedro Carreño, ahí en la Contraloría General de la República y en la Fiscalía General de la República, girando ya oficio para empezar las investigaciones de estos individuos que han venido a meterse en el terreno de la política para hacer negocio, sus grandes negociados amparados en la supuesta inmunidad que les depara el ser electos por el pueblo. Eso tiene que ser asumido así por las electoras y electores que en algún momento apoyaron a estos perversos seres, a estos nefastos, siniestros seres de la política venezolana. Tiene que darse cuenta la venezolana de a pie, el venezolano de a pie, la gente en el barrio que haya votado por estos sujetos infames, tiene que darse cuenta del error en el que incurrió. Porque ahí se presentaron, fueron pruebas, que si son de 5.000 bolívares, 12.000, 120 millones, lo que sea, el monto es irrelevante. Porque lo importante es que hay un negociado con empresarios que amarran la voluntad, la disposición, la actuación de los diputados en la medida en que los compran con esos cheques desde el más caro hasta el más barato. Y los someten al ejercicio de un desempeño político en el importantísimo nivel del Estado, que es el Parlamento venezolano, a que trabajen en función de los intereses del capital privado y por supuesto no del pueblo, porque el pueblo no les da cheque a esos diputados y el que manda es el que emite el cheque. Entonces esa relación de dependencia es la corrupción, no es el monto del cheque, es la relación de dependencia. Cuando un empresario emite un cheque está diciendo que está comprando algo. Nadie regala dinero en ninguna parte del mundo, no existe nadie que regale dinero, menos un empresario que se monta a lo largo del tiempo en la acumulación de riqueza sobre el dolor de un pueblo que pasa hambre, que le cuesta salir adelante, que no tiene los bienes y los insumos que necesita porque el empresario no los coloca de manera expedita en el mercado ni los pone a los precios que son los razonables. Esos empresarios que están negociando con ellos necesitan a esos diputados en la Asamblea para frenar el avance de las leyes que regulen a la empresa privada en beneficio del pueblo. Por eso les dan cheques. Es ahí donde está el acto de corrupción. Por eso es no solo reprochable el acto de la aceptación de los cheques, sino la actitud de estos perversos canallas de la política de entregar la aspiración de un pueblo a cambio de un puñado de billetes. Es ahí donde está la verdadera corrupción. Pero ahora vamos a nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Bien, seguimos aquí en Sin Tapujos, su espacio que ustedes ya saben, pueden consultar si quieren hacerlo el resto del día o de la noche, a cualquier hora, a través de soyaranguibel.com, nuestro portal, donde ahí vamos colgando. El día de ayer no hubo manera de colgar el programa, vamos a ver si logramos rescatarlo el día de hoy, pero no es seguro. Sin embargo, el que está saliendo en este momento al aire, es muy probable que sí lo tengamos ahí. Tal día como hoy, vamos a ver si revisamos aquí la efeméride. Tal día como hoy hay una cantidad de hechos de verdad importantes en la historia. En 1694 en Brasil es destruido el Quilombo dos Palmares. En 1818 Venezuela tiene la toma de las Flecheras como acontecimiento destacado. La renuncia de Bolívar también aquí se produce en 1827. En 1833 Morse presenta el telégrafo. Ustedes se imaginan, unos añitos antes que hubiera existido el telégrafo, todo lo que hubiera podido hacer Bolívar y bueno, todo el movimiento independentista, no solo en Venezuela sino en Latinoamérica, cuánto no habría avanzado el sueño que hoy, con todas esas herramientas, el comandante Chávez ha replanteado, ha retomado para relanzarlo ante los pueblos y entonces continuar la gesta. En 1916 muere en Nicaragua Rubén Darío. En 1922 es electo Pío XI, es lo correcto decir aquí, pero entonces la gente le decía Pío XI, es elegido Papa. En 1928 se inicia la Semana del Estudiante, esa que fue elogiada por la Cuarta República, como que fue el inicio de la democracia en Venezuela, etcétera. Nada, que estaba Rómulo ahí, en esa Semana del Estudiante, y Jovito Villalba, que fue orador en la elección de Beatriz I, la reina, ahí en el Panteón Nacional, la reina de carnaval, y entonces como se dijeron unas palabras ahí, que más bien eran unas palabras muy tímidas, fueron breves, entonces bueno, ellos dicen que eso desató la represión de la dictadura y no sé cuánto, y en realidad todos se los llevaron para las mazmorras de la rotunda, otros los deportaron, etcétera, pero ese símbolo que ellos quisieron erigir como una gesta heroica, imagínate tú, y entonces eso que fue el 4 de febrero están empeñados en desconocerlo y decir que no, que cómo es posible, y aquella ridiculez con la que empezó la Semana del Estudiante, que unas palabritas ahí dichas en la elección de la reina de carnaval, eso sí, para ellos es una gesta gloriosa. Eso es parte de la distorsión que se hace desde los sectores dominantes, pues, ¿no? A través del tiempo. Usted me perdona la insistencia, pero es que este programa persigue el propósito de ser didáctico, claro, y lo más gráfico posible. Entonces, estas ideas hay que recalcarlas. Una de las cosas que a través de los medios se hizo desde siempre fue desarticular todos esos acontecimientos para ponerlos por separados, ¿no? Y todos tienen un mismo hilo conductor, una hilación. En 1929 nace Fabricio Ojeda, que fue en verdad el gran conductor de la rebelión popular de 1958 contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Él nació en Boconó, en el estado de Trujillo, y fue asesinado por los esbirros del Pacto de Punto Fijo en un calabozo del Palacio Blanco en Caracas, donde se encontraba detenido. Fue presentado a la opinión pública como que se había ahorcado, pero los signos evidentes de tortura, pues, como siempre pasó, como sucedió con Noel Rodríguez, que la verdad salió a flote, así como salió, como lo decía ayer José Vicente Rangel en la asamblea, el mar devolvió a Alberto Lovera, fue más generoso que sus asesinos, así lo decía ayer José Vicente, el mar. Bueno, Fabricio Ojeda fue el líder de la Revolución Popular del 23 de enero del 58, y eso expresaba ya en sí mismo cuál era el nivel que tenía de afecto en el pueblo Fabricio Ojeda. Por eso Betancourt se dedicó a buscar la fórmula de cómo hacer para salir de él, hacerle la vida imposible, y entonces Fabricio Ojeda, cuando fue electo diputado en las elecciones de 1960, prefirió renunciar cuando se dio cuenta que el plan que tenía ya entre ceja y ceja, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, era el pacto de punto fijo, la exclusión de toda posibilidad de disidencia, de expresión de las ideas políticas, etcétera. Y él decidió entonces renunciar porque él ya sabía que había una traición al pueblo en curso. Y por supuesto, de ahí en adelante entonces fue perseguido hasta exterminarlo físicamente. Pero también entonces la efeméride nos trae hoy otras fechas notables. En 1932 nace Camilo Cienfuegos, allá en Cuba. Él es hijo de anarquistas españoles emigrados a Cuba, vino al mundo en la ciudad de La Habana. A los 22 años se integra a la lucha estudiantil contra la dictadura de Fulgencio Batista, debiendo exilarse para escapar a la ola represiva desatada por el régimen de ese dictador. En México conoce a Fidel Castro y se incorpora a la expedición revolucionaria que invade a Cuba en el Granma. Ya en la Sierra Maestra surge una entrañable amistad entre él y el Che Guevara. Allá en el Palacio, en el Museo de la Revolución, antiguo Palacio de Gobierno en La Habana, hay un salón especial dedicado en todo lo que es el recorrido que se hace en el museo y se recurre a la historia de Cuba, en homenaje a ellos dos, al Che Guevara y a Camilo Cienfuegos. Y aparece incluso en una reproducción que hacen ahí, como dos esculturas, ellos en medio de la selva. Y en 1945, esto es importante también para nosotros, nace en Jamaica Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley, uno de los mitos musicales del siglo XX, pero que se quiso vender así, solamente como músico, por la mass media, ¿no? Bob Marley no fue solo un músico, fue un gran músico jamaiquino, relanza la música jamaiquina, que es una mezcla de ritmos folclóricos, el rock, el rhythm and blues y el soul, como una expresión propia, con mucha fuerza, pero cuyo contenido ideológico era más poderoso todavía que el arte que él ejercía. Él fue miembro del movimiento Rastafari, un movimiento sociopolítico que considera pilar fundamental la reivindicación del panafricanismo, la reivindicación de unidad de los afrodescendientes oprimidos durante la historia reciente. Sus líderes mezclaron la religión con llamados para el levantamiento político. Se erigió como el padrino, fíjense ustedes como ya lo iban calificando, ¿no? Que protegía a los negros jamaiquinos del gobierno de la isla. Murió de cáncer a los 36 años. A él se le señaló como que había sido víctima de una sobredosis de droga, etcétera. Se vendió, como un marihuanero de lo último. Y fue un gran líder, un luchador social que, levantó el movimiento afrodescendiente ahí en esa isla y mucho más allá de las fronteras, en todo el Caribe, en Latinoamérica y en el mundo. Hoy es reconocido como eso, como el gran luchador por los derechos de los afrodescendientes, gracias a la liberación de los pueblos, sobre todo los pueblos de descendencia africana. Yo les dije el día de ayer que iba a comentar, aunque fuera rápidamente, el tema de la gorra. Ayer lo vimos en la asamblea, el fenómeno del debate de gorras y la gorra de la revolución, tal como la presentó hace dos días Diosdado Cabello en los eventos conmemorativos del 4 de febrero, con una frase que verdaderamente significa lo que tiene que ver con este fenómeno y que yo voy a tratar de reproducir para ustedes aquí. Pero antes quiero plantear que el fenómeno del debate por la bandera forma parte de los elementos que están expresando que en Venezuela hay una revolución. Si no hubiera revolución en Venezuela, aquí no solo no estaríamos debatiendo el tema de los símbolos nacionales, como se está debatiendo, es un debate, es parte del debate político y la confrontación ideológica, sino que además de eso, estaríamos muy probablemente a esta altura, si hubiéramos continuado en el curso que traíamos de degradación ética y moral que se estaba dando a finales de la Cuarta República y que empezó desde los orígenes de la Cuarta República, por supuesto, que era el desprecio que se tenía aquí a los símbolos patrios, es que lo vamos a olvidar. Aquí la gente llegó un momento que, incluso la gente del pueblo, era común ver que la gente se fastidiaba porque ponían el himno a cada rato. O que se iba alguien a montar en un avión para ir al exterior y se llevaba un sombrero peluguama. O se llevaba un cuatro, entonces la gente, oye, qué raya este tipo. ¿No recuerdan a la niña del video este que hace pocos meses apareció? Que lo que hizo fue llenarnos de bochorno, de vergüenza. Los niñitos bien del este de Caracas, ahí planteando que ellos se irían demasiado. Donde aparece una niña diciendo que ella se avergüenza de los venezolanos en los aviones, cómo se comportan, etcétera, qué dirán en el exterior. Esa era la actitud promedio que tenía toda esta gente con los símbolos patrios cuando Luis Herrera Camping plantó el uno por uno como norma, razón por la cual fue excluido, vetado por los medios de comunicación para siempre, incluso hasta la hora de su muerte. No fue comentado para nada en los medios de comunicación privados porque, bueno, le estaban pasando la factura, cobrándole la factura de que había eliminado la publicidad de licores y cigarrillos y había avanzado con esa política de, bueno, pañito poroso en el rescate de la identidad nacional, que fue obligar a colocar el himno nacional 4 veces al día. A las 6 y a las 12 de la mañana y de la noche. Bueno, eso es el origen real de todo esto. Y el debate que estamos teniendo con los símbolos patrios en este momento forma parte de las expresiones de que estamos en revolución. Si no, no estaríamos en nada de esto, camaradas. Pero Diosdado lo dijo muy bien este martes. Él explicó el proceso que siguió el chavismo para que la gorra tricolor, un símbolo asociado por la oposición con la candidatura de Capriles Radonski, fue inicialmente presentada como un emblema del antiimperialismo. Eso hay que recordarlo. Eso no lo podemos olvidar nosotros, porque eso pasó anteayer mismo, si lo podemos decir en términos gráficos. Lo que sucedió con nuestra bandera, no lo puede olvidar el país, porque hubo efectivamente ahí, en todo este periodo, desde que el comandante Chávez planteó con su visión de sentar las bases de la nueva sociedad en la que debemos constituirnos sobre los cimientos verdaderos de nuestros orígenes ideológicos, el ideario bolivariano. Y eso que planteó Chávez fue repudiado por la oposición. Todo el país lo recuerda. La derecha criticó fuertemente las modificaciones que se hicieron en 2006 y llamó una marcha a lo largo de la avenida Francisco de Miranda en Caracas para mostrar su reprobación, su descontento contra la octava estrella. En las actividades promovidas por ellos no faltaron antichavistas que voltearon banderas, mutilaron la octava estrella a la que consideraron sobrante y se pusieron gorras negras con 7 estrellas como parte del llamado luto activo. Esa movilización la tiene que recordar todo el mundo, eso no fue el siglo pasado, eso fue antier. Ese repudio a la octava estrella lo tiene presente el pueblo venezolano porque además fue muy indignante, no fue una posición política, fue un repudio a nuestros símbolos patrios. Y entonces ahora ellos aparecían con Caprile con la gorrita y entonces todos ellos en ese negociado que hicieron, además, porque entonces era un negocio lo que tenían ahí, y están señalados algunos de ellos ahí, como los que montaron esa venta de gorra. Eso era lo bochornoso, el mismo empeño de tratar de robarse los símbolos del chavismo, más allá de ese de la bandera de Chávez, porque esa es una bandera de Chávez. Esa la instauró Chávez rescatando a Bolívar, rescatando lo que la oligarquía a través de los siglos ocultó, repudió y rechazó desde siempre, que fue la imagen, el ideario bolivariano. Aquí lo hemos comentado hasta la saciedad. O es que van a venir a decir ahora los burgueses que ellos sí de verdad respetan la imagen de Bolívar y el pensamiento bolivariano. ¿Y qué fue lo que pasó en 2002? En abril de 2002, cuando bajaron el cuadro Bolívar del Salón Ayacucho, ahí en Miraflores, para hacer su transmisión de la toma de posesión que iba a ser el dictador Carmona. ¿Quién quitó ese cuadro? ¿Fue el chavismo el que lo quitó? Fue la derecha. Fueron estos farsantes que en algún momento, como lo dice hace exactamente 3 días, en un artículo absurdo que escribe John Wicochea en su columna del Universal. John Wicochea, el secretario, el llaverito de María Corina Machado, revela por lo puro bruto que es, que no se da cuenta de lo que dice, se le sale en la redacción del artículo, que ellos reciben de manera permanente instrucciones del imperio norteamericano y de sus asesores, de que por favor traten de ser un poquito, de aparentar un poquito de cierto antiimperialismo, porque si no, nunca van a levantar en el favor popular, porque ya la gente aquí tiene una clara noción antiimperialista, una clara convicción antiimperialista en Venezuela. Eso lo dice, busca en el artículo de John Wicochea, por cierto que se copia un título de un término que utilizamos nosotros hace 2 años, en el artículo de él. Además, en ese artículo hace 2 años lo referíamos a él, como el vivo bobo. Búsquense ahorita el artículo del vivo bobo de John Wicochea, y él dice ahí, se le sale, porque no se dio cuenta, se le sale. Nuestros asesores están cansados de decirnos que tenemos que ser un poquito antiimperialistas. Eso es lo que están haciendo, la propuesta de Caprile, de tratar de esconder su paquetazo y venderse como que él era el tipo que promovía las misiones y llegar incluso a la propuesta de una ley de misiones, que fue, es la farsa de tratar de meterse en el chavismo porque ellos no tienen gente y la gente está en el chavismo. ¿O es que no nos vamos a dar cuenta de eso? El tipo es un tránfuga tratando de robar a Chávez, robarle el pueblo a Chávez. Eso es lo que están haciendo esta gente. Entonces el juego, la jugarreta con la gorra fue eso. No fue que ellos respetan ningún símbolo, ellos se c*** en los símbolos patrios de arriba abajo. Ellos no tienen ningún respeto por la patria. Ellos son proimperialistas. Y ahí lo decía Nicolás Maduro anteayer. Para cargar la bandera nacional, para cargar con honor el tricolor, se tiene que ser antiimperialista. Entonces, esta farsa que está montada ahora y que ayer los hizo quedar en ridículo en la asamblea, cuando creyendo que nuestros diputados no se iban a presentar con la gorra, se presentaron con la de ellos. Resulta que lo que están diciendo es que hay una revolución en Venezuela, que hay aquí una bandera de 8 estrellas que montó Chávez en el corazón de los venezolanos y que es la que se respeta y se debe honrar oficial y extraoficialmente como la bandera auténtica, verdadera de los venezolanos, quiéralo o no lo quiera la gente de la derecha, y que todo lo que hacen ellos en ese sentido es manipulación. Entonces, que quede bien claro, eso que estamos viendo es expresión bochornosa de la bajeza con la que se comporta esta gente de la oposición. Ahora, tratando de venderse como que ellos son los dueños de la bandera de 8 estrellas. Imagínense ustedes. El otro tema con el que quiero cerrar ya es el tema de lo del cheque iraní. El cheque iraní que, bueno, lo llevó al delirio a ellos, porque supuestamente había un sujeto cargando una suma millonaria de bolívares en el exterior. Bueno, los hizo otra vez más quedar en ridículo ante el mundo entero. Ahí lo dijo ayer el embajador en una entrevista que el mismo canal Globovisión no pudo controlar. La insolente periodista, como todos los periodistas de Globovisión, unos insolentes, faltas de respeto, sin escrúpulos de ninguna naturaleza, salió a insultar durante más de 10 minutos al embajador del Irán, bueno, insistiéndole, mire, pero ¿y por qué cargaba ese funcionario público iraní esa altísima suma de dinero? Y el tipo le dijo, no era ninguna suma de dinero, era un cheque de un banco que no se puede cobrar en ninguna parte del mundo porque es del Banco de Venezuela, se tiene que cobrar en una agencia del Banco de Venezuela aquí en Venezuela. El cheque lo cargaba como carga la gente, le decía él, tarjetas de crédito en el bolsillo, pero eso no quiere decir que carga 14 millones de líneas de crédito, es una cosa, pero no es que quiere decir que carga 14 millones de dólares en un bolsillo porque tiene una tarjeta de crédito. Se lo dijo de todas las maneras y la insultante periodística seguía, pero entonces repito, ¿por qué cargaba tanta suma de dinero un funcionario? No es ningún funcionario, se lo dijo de 10.000 maneras. Quedaron una vez más en ridículo. Trataron de montar ese show en eso, en lo que andan a nivel internacional, con su embajador Cochés de Panamá, ahí en la OEA, con el otro, con lo que están haciendo en el diario El País, y una vez más quedaron en ridículo. No les sirve, no les está funcionando, no tienen argumento contra la revolución. Aquí el argumento es el pueblo, y es el que está en la calle, y va a seguir en la calle, y como lo dijo Nicolás, el 27 le va a demostrar lo que es una fuerza poderosa de un pueblo decidido a triunfar en la calle, respaldando la revolución y su comandante. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Nos complació muchísimo estar con ustedes. En homenaje a Bob Marley, nos vamos con Redemption Song. Te despiden ahí de Cire Santos Amaral en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio. En la jefatura de la emisora está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa de acá también de YBKE, José Manuel Coa. En los controles, Marcos Esteves. En la producción, Marisol Debró. Y aquí su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Minsi. Chao, hasta una nueva oportunidad. From the bottomless pit, but my hands was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation.